Mire, la lluvia en sí no ha afectado mucho al sector campesino, porque la lluvia ha sido más en las áreas urbanas y no las rurales. Entonces seguimos preocupados, por lo menos en la provincia de Sara no ha llovido casi nada. O sea, la poca lluvia que llegó a mucho a Lomerío, pero no llegó del sector productivo. Igual en lo que es la provincia de Obispo Santi Esteban, igual ha llovido casi en todas las áreas urbanas y no así en las rurales. Entonces seguimos preocupados, se sigue trabajando en el tema del levantamiento de datos para la declaratoria de zona de desastre. Hay municipios que ya están a punto de terminar, municipios que están un poco atrasados, pero todos están encaminados en ya poder hacer esta declaratoria para poder hacérselo llegar al gobierno. ¿El gobierno está esperando esto nomás? Exactamente, el ministerio está esperando esto para ver qué medidas se van a tomar al respecto, por lo menos para contabilizar también cuánta productividad va a haber esta campaña que viene, porque hasta ahora no hay todavía sembradíos, hemos esperado la lluvia, pero no ha sido suficiente, ¿no?